momento le pasó a la senaduría nacional, por distintas razones la senaduría nacional se le fue ofrecida a otra compañera. Nosotros no nos oponemos, no generamos ningún tipo de resistencia ni tampoco descalificamos esa decisión, pero creemos que en vista de los últimos resultados electorales en la provincia, fundamentalmente en la capital, es un espacio que quiere participar, quiere ser protagonista, y creo que le corresponde ser protagonista y ser partícipe de este nuevo proceso electoral. De cualquier manera, nosotros acompañamos la propuesta que se decida. Nosotros estamos creyendo, creemos, que existe, digamos, la fuerza política más importante después del gobernador de la provincia en la Rioja, quien en la última elección sacó el 51% de los votos en la ciudad capital, que concentra más del 50% del electorado, y bueno, que decida quien tiene que decida si es importante o no que participe. Y si nos toca participar y creen que somos útiles, participamos siendo protagonistas. Si somos protagonistas, nosotros tenemos en primer lugar, salvo que haya una referencia muy fuerte que amerite que nosotros tengamos que decir vamos a segundo lugar. Si no, hablaría muy mal de mí y muy mal del espacio, que defiende su propio espacio, de su propio compañero.